Pocos días después de lanzar su disco Honestidad Brutal, Andrés Calamaro se presentaba en Madrid con Los Aviones. Es tarde, se hizo de día. Menos mal que está nublado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Queda un cigarro mojado. Porque quiero dormir y soñar con ella. Mientras por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine. No quiero que me abandone. No quiero que se termine. No quiero que me abandone. No olvidé de avisar. No te voy a llamar. Ni una sola vez. En 4 días. O si no, voy a ser cualquier cosa que me digas. O si no, mujer, voy a ser cualquier cosa que me digas. El show tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y de ese mismo disco, Honestidad Brutal, llega Maradona. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie, velado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y

tapar un sentimiento. No volar sin imaginar necedad del momento. Querer poder no ver crecer, envanecer y así perder. La simpleza, la diaria rutina, aliviana tu estilo de vida a medida que pasan los días. Hey, hey, la simpleza, la diaria rutina, aliviana tu estilo de vida a medida que pasan los días. Lo cotidiano se hace feliz, feliz. Se dice que existen más de 280 grabaciones clandestinas de Los Redondos. Archivo.rock.com.ar. A 10 años del último show de Patricio Rey, presentamos una selección de estas cintas piratas. En vivo en Stud Free Pub, el 31 de agosto de 1985.